El encuentro. Una noche nublada en la ciudad de Cúrcuma, una chica pelo castaño, de ojos oscuros y piel pálida, iba camino en su auto, un BMW de color blanco al cual le fallaba una llanta. Ella, sin darle mucha importancia a ese detalle, se dirigía a un picnic en el parque. No sabía dónde era la ubicación exacta, solo sabía que debía avanzar hasta dejar el ruido y la luz de la ciudad. Cada que seguía veía cómo se adentraba el oscuro parque que solo era iluminado por las luces de su auto. Cuando ya estaba lo suficientemente lejos, le llegó la notificación de un mensaje de su amigo. Era Cristian. «Bájate del auto y continúa a pie», decía el mensaje. Ella, algo extrañada, frenó el auto lentamente y se bajó. Tomó todas sus cosas y aseguró el auto. Encendió la linterna y continuó caminando solo con el mapa de su teléfono como guía y su linterna claramente para iluminar su camino. Mientras caminaba podía escuchar la música a la distancia. Eso era un indicio de que ya estaba a punto de llegar. Caminó un poco más hacia el oscuro parque y vio una luz naranja. Era una fogata que habían preparado. Había llegado al picnic y notó que todos se encontraban bailando alrededor de la fogata. Una canción bastante movida. Fer buscaba con la mirada a sus amigos, pero no podía verlos. Se encontró con algunos rostros conocidos, pero ninguno era su amigo. Rápidamente sintió la mirada pesada de alguien. Se sentía observada, pero no supo de quién era esa mirada tan intensa. Chocó con un cuerpo mucho más alto que el suyo. Cristian justo se acercó lo suficiente para abrazarla. Solo pudo corresponder el abrazo con la misma efusividad de él. «Te ves horrenda», dijo él con una sonrisa maliciosa mientras se despegaban. «Idiota», dijo ella. Solo se rió fuertemente, pero Cristian la tomó de la mano y la fue llevando a bailar. Ella solo quería divertirse. Comenzaron a saltar y a divertirse con la música de fondo. El tiempo pasó muy rápido y luego de unos minutos, Fer se acercó al oído de Cristian para decirle que estaba algo cansada y que se sentaría para tomar algo. Cristian, asintiendo, siguió bailando con una chica que se le acercó de repente. Fer se sentó en un tronco roto a esperar que le trajeran su bebida. Justo cuando se sentó, comenzó a sonar Oxygen de Maya Mitchell. «¡Dios, es mi canción!», dijo ella con emoción. Se levantó del tronco y se dirigió hacia donde todos bailaban. Fer empezó a mover lentamente sus caderas y brazos al ritmo de la música sin prestarle atención a su alrededor. Solo eran ella y la música. Hasta que de la nada la tomaron de la mano. Al principio se asustó un poco, pero pensó que era Cristian, y giró su cabeza. Grande fue su sorpresa al notar que no era él. En ese momento fue cuando lo vio, por primera vez. Era un chico alto, con gafas oscuras, cabello negro y ojos cafés, que le hacían recordar un hermoso atardecer y un café en la mañana con sus ojos. En ese momento, la música cambió a Ocean Eyes de Billie Eilish, una canción que amaba con mucho sentimiento. Él colocó una mano en su cintura y con la otra mano apretó suavemente la mano de Fer. Ella estaba sorprendida porque nunca antes lo había visto, pero pensó que era el chico más lindo que sus ojos pudieran haber visto. No sabía qué sentir, pues solo estaban bailando al ritmo de la canción. Se sentía tan bien que no sabía cómo preguntarle su nombre, hasta que tomó el valor suficiente para susurrarle al oído lo que con tantas ganas quería saber. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Soy Julián, ¿y tú?», preguntó el chico. «Soy Fer», respondió. «Amé bailar contigo, Fer, pero lastimosamente tengo que irme». Soltó su mano y solo se alejó de ella. Fer estaba en shock. No sabía qué había pasado. Volvió a donde estaba y ahí se encontró con Cristian, quien se encontraba mirándola con una expresión un tanto curiosa. «No me mires así, estuve bailando con el amor de mi vida», dijo ella mientras evitaba que él notara el pequeño sonrojo de su rostro. Cristian solo se rió. «¿Al menos sabe su nombre?», dijo Cristian con voz realmente curiosa. «Sí, su nombre es Julián», soltó con un pequeño suspiro al final. Mientras iban camino al auto de Fer para irse a casa de Cristian, interesado? Preguntó él. ¿Crees que lo verás de nuevo? Ella realmente lo pensó, porque no era normal encontrarse a alguien así en esa ciudad, pero con una pequeña pizca de esperanza respondió: Creo que sí.